cambiaré. Contigo, hermano mío, por esa mujer infiel. Porque no se cambió. Fuimos dos enamorados de esa mujer que nunca valoró el amor que le dimos tú y yo. Estamos aquí.